La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...25 de septiembre... miércoles. Escuchemos la palabra que el Señor hoy nos dirige. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucas tiene dos relatos de llamada envío. El que hoy escuchamos está en el capítulo 9, los primeros versículos, que es el llamado y envío de los apóstoles, y el de los 72 que viene en el capítulo 10. Hoy estamos escuchando el primero. Llama a Jesús en aquel tiempo. Reunió a los 12 y los envía. Les dio poder. ¿Para qué? Para curar, pero antes para predicar el reino de Dios. Llama la atención el para qué. ¿Para qué llama a Jesús? ¿Para qué reúne Jesús? ¿Para qué envía a Jesús? Hoy aparece muy claro: predicar el reino de Dios y curar a los enfermos. Y esta misión podría estar implicando, por una parte, por la importancia de la acción que se llama proclamar, la importancia de la proclamación, que en griego no significa solo decir algo, sino gritarlo, de tal manera que lo escuchen todos. Primeramente, el que está proclamando. Caray, es palabra directa siempre. Por eso el Evangelio se proclama. Se proclama, no se lee, se proclama con solemnidad. Ojalá que siempre con claridad. La proclamación de la buena nueva del reino es un anuncio no solamente para los demás, es un anuncio primeramente para quien lo proclama. Por otra parte, lo que se anuncia tiene que ser buena noticia. Sí, buena noticia. Y la buena noticia alivia, sana, cura. Por eso viene inmediatamente después. Los envía a anunciar, a proclamar el Evangelio y a curar a los enfermos. De la proclamación de la buena nueva viene la sanación interior. Es la enfermedad principal en el ser humano, no solo es la física, es sobre todo las enfermedades del interior, las enfermedades de tipo espiritual, de tipo moral. El Evangelio, pues, en conclusión, Tiene que ser buena noticia, si no, no es evangelio. Y nosotros tenemos esa hermosa responsabilidad de anunciarlo, proclamarlo con la palabra y con la vida. ¿Cómo hacen falta este tipo de cristianos que se tomen en serio de que son portadores del Evangelio de Jesucristo? Es decir, somos portadores de la buena noticia de nuestra salvación. No nos quedemos a veces, porque ahí nos da por ahí, no nos quedemos con una visión pesimista de la vida, sombría de la vida, triste de la vida. Un cristiano triste es un triste cristiano, diríamos parafraseando al Papa Francisco. Es día miércoles. ¡Ánimo! ¡Adelante! Haz de este día un día que valga la pena. Que lo escribas una página, y no una página más, sino una página muy importante. ¡Buen día!